Narcisa Central Victoria. Tiene sabor a azúcar de caña. Tienen montañas que son primor y muy lindas de admirar. Para gozar no hay como Yaguajay. Para gozar Yaguajay. Para gozar no hay como Yaguajay. Para gozar Yaguajay. Central Narcisa Central Victoria. Tiene sabor a azúcar de caña.